12 y 16 minutos, vamos a quedarnos con este espacio, ya saben, Cosas de Todos, un apartado en el que todos ustedes son los grandes protagonistas, puesto que pueden hacernos llegar las preguntas que nosotros trasladaremos, que hacemos de esa manera cada jueves, a los diferentes participantes, representantes políticos de los distintos grupos que integran la Corporación Municipal y el propio equipo de gobierno. Hoy en esa ronda de participación ya les comentamos que interviene el Grupo Municipal de Ciudadanos y en concreto ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique su edil y portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con este espacio en el que además cada grupo político pues tiene la posibilidad de analizar la actualidad en definitiva y bueno, pues trasladarnos las cuestiones que crean oportunas, que nosotros vamos a ir analizando enseguida, pero insistimos que el protagonismo es para todos ustedes, para nuestros oyentes, y que tienen la posibilidad ya de dejarnos sus preguntas. De hecho, alguna cuestión ya tenemos por aquí que ha llegado en los últimos minutos, preguntas, propuestas, sugerencias. Todo ello a través de los teléfonos de la radio, también vía WhatsApp en el 607-48-87-75, redes sociales o vía correo electrónico. De cualquiera de esas maneras nos llegarán sus preguntas y nosotros que las abordaremos durante los próximos instantes. Así que, sin más, vamos a comenzar, Jorge, y la verdad es que llevamos ya 2 años en ese sentido. Ojalá que esto hubiera terminado mucho antes. Esperemos que estemos de todas maneras en fase ya de concluir, pero la situación COVID sin duda es el primer foco de atención, y en ese sentido querías comenzar por ahí un poco, ¿no?, con la valoración al respecto del momento que estamos viviendo ahora mismo. Sí, prácticamente llevamos 2 años con esta situación de pandemia. Justo el mes que viene pues hará 2 años desde ese 14 de marzo del año 2020, y la verdad es que en esta sexta ola los datos de incidencia pues han sido bastante bastante elevados, pero también hay que insistir que vamos a tener que convivir con el virus. Si bien las tasas de incidencia en esta ola han sido considerables en cuanto a nivel de ingresos hospitalarios, ingresos en UCI, y sobre todo las muertes han sido proporcionalmente mucho más bajas que en otros momentos de esta pandemia, y esto es motivado evidentemente por la vacunación. La vacunación es bastante elevada, las tasas de vacunación son elevadas, no tenemos ese problema, sobre todo en Ubrique, que la tasa de vacunación ha sido bastante superior a la media. Evidentemente siempre hay gente que no se quiere vacunar, no sé por qué motivo, no desconozco el motivo, la verdad es que no deberían ser así, y tenemos que seguir tomando en serio todas las medidas y recomendaciones de las autoridades sanitarias. La tasa de incidencia llevamos varios días bajando. Los datos que tenemos actualizados de ayer era una tasa de incidencia de 503 casos por cada 100.000 habitantes, con 83 casos activos. Yo creo que seguiremos así, seguirá bajando esta tasa. Tenemos una tasa por debajo de la media de la Sierra de Cádiz. Prácticamente a lo largo de toda la pandemia ha sido así. Hemos sido uno de los municipios con las tasas de incidencia más bajas dentro de los municipios de más habitantes, porque evidentemente los municipios más pequeños oscilan de forma notable, porque uno, dos, tres casos puede subir de forma muy alta la tasa de incidencia, y en algunos momentos pues tienen tasa cero, pero dentro de los municipios de más habitantes, Ubrique ha tenido un comportamiento muy bueno en cuanto a la tasa de incidencia, si bien hemos tenido picos importantes como cualquier otro municipio. Y bueno, insistir en que hay que seguir tomando las medidas y recomendaciones de las autoridades sanitaria, y bueno, tendremos que convivir con este virus. Yo soy optimista, yo creo que ya está la última ola, la última momento crítico. Yo creo que el avance de la vacunación nos está haciendo aumentar el grado de inmunidad frente a esta enfermedad, y espero y deseo que los próximos meses pues vayamos retomando la actividad normal en el ámbito deportivo, en el ámbito social, en el ámbito cultural, pero siempre tomándonos en serio las medidas y recomendaciones que nos ponen las autoridades sanitarias. También, bueno, antes de seguir, entrar en materia, en el ámbito de del pleno y algunas cuestiones que quiero comentar, pues insistir a todos los oyentes de Radio Ubrique que manden todas las preguntas, las propuestas que quieran hacer a mi grupo municipal y que yo estoy encantado de responderlas. Para mí esta es mi primera intervención en este año 2022 en cosa de todos y me gustaría que fuera lo máximo, lo más participativa posible y por tanto que envíen todas las preguntas que estimen oportuno, que estaré encantado de poderle contestar y si no puedo contestar en el momento, pues buscar la respuesta y poder trasladar al equipo de gobierno o de mi grupo municipal, pues hacer lo que esté en nuestra mano para responder a las preguntas y también buscar la solución a las cuestiones que nos puedan plantear los oyentes de Radio Ubrique. Pues así lo han hecho ya dos oyentes, enseguida nos vamos a quedar con esas primeras preguntas. Pero decíamos antes, por ejemplo, vamos a adentrarnos en lo que es el ámbito municipal y en concreto, Jorge, querías proseguir, como decías, ¿no?, por un poco la valoración sobre el último pleno. Ahora iremos también con temas como la movilidad, protagonista desde luego, más aún en las últimas fechas en nuestra localidad, temas de aparcamientos y demás. Pero querías comentar algo, ¿no?, esa valoración un poco general de lo que fue el pleno, recordemos, de enero, de hace unos días. Sí, en referencia al primer pleno de este año 2022, el pleno ordinario de enero, fue el primer pleno prácticamente desde marzo de 2021 en el que no presentamos una moción en el ayuntamiento. Y el motivo principal es que nosotros apoyamos los presupuestos municipales del año 2022 en el pleno extraordinario de diciembre y, bueno, queríamos tender una mano y dar un tiempo al equipo de gobierno para ver la acción y la actividad que iba a tener sobre todo las primeras semanas de este año 2022, pero bueno, de cara a los próximos plenos, pues iremos presentando mociones, creo que es una parte del trabajo que tenemos que hacer los grupos municipales de la oposición y así lo hicimos a lo largo de 2021 y prácticamente a lo largo de toda la legislatura, salvando los peores meses de pandemia de los que estuvimos de la mano del equipo de gobierno en cualquier actividad que había que realizar y que era mejor estar unido en ese sentido, pero hemos presentado bastantes mociones. Contabilizando las mociones, creo que nuestro grupo ha presentado más mociones que el resto de partidos de la corporación juntos y bueno, creo que un partido como el nuestro, que solo tiene un representante municipal, da a las luces el trabajo que hay desde nuestro grupo municipal y que queremos seguir haciéndolo así, no solo con mociones, sino con algunas propuestas que venimos realizando. En estos presupuestos, pues tampoco quiero detenerme mucho en lo que nosotros proponíamos para no hacer tan espesa esta intervención en el ámbito presupuestario. Nosotros hacíamos una serie de propuestas en cuanto a los presupuestos municipales. Básicamente era la creación de un fondo de recuperación, que no subieran las tasas y los impuestos municipales, actuaciones en materia de accesibilidad e inclusión, actuaciones en barrio, actuaciones en materia de conciliación y salud, actuaciones en materia de comercio y turismo y también actuaciones en materia de movilidad, tráfico y aparcamiento. Eran una serie de cuestiones que nosotros proponíamos. Evidentemente somos conscientes de que el Partido Socialista pues tenía mayoría absoluta y era complejo que todas ellas salieran adelante. Nosotros estuvimos trabajando y reuniéndonos con el equipo de gobierno hasta el último momento para ver si votábamos a favor de estos presupuestos o votábamos por la abstención. Fuimos el primer partido de la oposición que ya a principios de diciembre, pues una vez recibido el borrador de los presupuestos, presentamos nuestras propuestas, así lo hicimos también en los presupuestos anteriores. Nosotros nos gusta hacerlo así, presentar nuestras propuestas, presentarlas por escrito, que se puedan debatir con el equipo de gobierno y con el resto de partido de la oposición, porque tampoco veamos lógico que podríamos votar a favor o abstención o incluso en contra sin ver cuál es nuestra postura. Dentro de todas estas propuestas, pues se tuvieron en cuenta algunas de ellas y nosotros pues votamos a favor de estos presupuestos. Y por esto, bueno, nosotros no es un cheque en blanco, evidentemente, este voto a favor, pero por lo menos tender esa mano a la colaboración con el equipo de gobierno, porque creo que es positivo hacerlo así. Y bueno, creemos que por eso, a partir de enero, pues hemos dejado este tiempo prudencial para no presentar mociones, pero sí apoyar en la medida de lo posible las medidas que se puedan tomar por el equipo de gobierno, y pues también que entendemos que el equipo de gobierno contará con el grupo de ciudadanos para desarrollar los presupuestos y para ejecutar estos presupuestos del año 2022. Y bueno, ya entrando en esta materia del pleno específica, aunque no presentamos una moción, pues sí presentamos una serie de ruegos y preguntas y en varios ámbitos. En cuanto al plan de mejora de Mirasierra, ya desde octubre venimos preguntando por qué no se ha finalizado esta obra, que debería haber finalizado el 30 de septiembre. Se nos indicaba que la empresa se podía ampliar el plazo, incluso hasta junio. La verdad es que nosotros, una obra que tenía plazo hasta el 30 de septiembre, que se ampliara a junio, no lo entendíamos. Parece que el equipo de gobierno también entiende que no es lógico que fuera así. Se nos trasladó en el pleno del pasado enero que iban a tardar un máximo de 3 semanas en finalizar estas obras. Yo espero y deseo que sea así, lo tendremos en cuenta. Yo espero que finalicen las obras. Si son en 3 semanas, pues antes de finalizar el mes de febrero, pues hayan finalizado y ya los vecinos por fin ya puedan disfrutar de esta obra, y sobre todo que no tengan esos problemas que una obra acarrea, y también la falta de aparcamiento que ya tenemos en Ubrique. Pues durante las obras, pues allí tampoco se puede aparcar, hay una zona que es complejada también. Yo creo que este retraso para mí no tiene motivación, y creo que el equipo de gobierno debería pedir responsabilidades a la empresa que tiene esta concesión. También está prácticamente paralizada, aunque creo que en los últimos días se han puesto ya en marcha dentro de esta zona las escaleras que hay entre la avenida Jesús Lindubrique y la calle Marroquinero. Bueno, son obras que se están dilatando en el tiempo. Del equipo de gobierno casi nunca se nos dice cuándo van a finalizar las obras. Yo creo que debe haber un compromiso de inicio y de finalización de obras por el bien de los ubriqueños y ubriqueñas, y que no se dilaten en el tiempo estas obras. Además de esta obra de Mirasierra, como digo, preguntamos por el skate park de la zona de Avenida Parlamentario, y otra vez se nos dice que sí, que la obra prácticamente está terminada, pero que no nos dicen cuándo se va a abrir el skate park. No recuerdo cuánto tiempo lleva esta obra, pero no me gusta usar algunos tiempos, pero bueno, parece que va a durar como el Escorial. No creo yo que aquí se deben tardar años en una obra como esta. Hay que exigir y hay que pedir a las empresas que llevan a cabo estas obras que no la dilaten tanto en el tiempo, porque son infraestructuras públicas que se deben poner para el disfrute de los ciudadanos, y no se deberían, en mi opinión, dilatar tanto tiempo. Otra de las cuestiones que trasladábamos al equipo de gobierno es sobre la ubicación del mercadillo de los martes en Ubrique, que está actualmente en la Plaza de las Palmeras. Se nos indicaba que provisionalmente iba a seguir la Plaza de las Palmeras, aunque parece que la medida, esa estrella, entre comillas, era que se iba a habilitar el mercadillo de la Plaza de las Palmeras cuando ya ese aparcamiento ya está en Ubrique, no es ninguna medida nueva. La única medida nueva es que los martes no iba a tener lugar el mercadillo, entonces iban a disponer de esa bolsa de aparcamiento durante toda la semana. De momento todavía no se ha establecido dónde va a ir en concreto. Hay varias opciones, como puede ser el Fernando Gavilán, puede ser la zona del pabellón, o la medida que parece que la que más la mejor medida para los que vienen a instalar el mercadillo, que es la Plaza Rafael Alberti. Yo creo que es una zona que puede estar bien, y si los que vienen a instalar el mercadillo consideran la zona más adecuada, pues bueno, hay que espero que sea allí y que, bueno, los martes pues tenga el lugar en Mercadillo, en la Plaza Rafaela Alberti, en lugar de la Plaza Las Palmeras, para poder dejar toda la semana como bolsa de aparcamiento. Otra de las cuestiones que preguntábamos era sobre la ubicación de la feria. No se nos dio ninguna respuesta. Yo creo que ya se debería estar planificando para ver dónde se van a instalar toda la feria y sobre todo que esté lo más cerca posible las atracciones de las casetas. Yo creo y confío que en septiembre pues podamos tener normalidad y podemos disfrutar ya por fin después de 2 años de nuestras ferias y fiestas y sobre todo creo que desde el equipo de gobierno se debe estar trabajando, espero que sea así. No se nos indicó qué posibilidades hay para la instalación de la feria, porque ya en la zona del Prado evidentemente no es posible, es algo que ya se sabía que se iba a urbanizar, porque la primera fase es la fase de urbanización que se acaba de iniciar, que si mal no recuerdo tiene un proceso de 9 meses la urbanización, y después vendrá pues las construcciones que allí tengan lugar, los bajos, los pisos, y bueno, eso pues ya la parte privada pues ya irá decidiendo cuándo va construyendo en esa zona, pero la fase de urbanización pues se ha iniciado ahora y tiene una fase de ejecución, si no mal no recuerdo, en 4 fases que durará 4 meses. Y ya entrando en este sentido, para unir a esta situación, como digo, los problemas de aparcamiento, que parecen un mal endémico de nuestro municipio, y más ahora con el cierre de la zona del Prado. Es algo que ya desde el equipo de gobierno se sabía que iba a ser así. Yo creo que no es solo errores de estrategia y de planificación de este equipo de gobierno. Estos problemas de falta de aparcamiento en Ubrique se vienen sufriendo de forma reiterada prácticamente los últimos 20 años, al menos los últimos 20 años, y una falta de planificación a medio y largo plazo por parte de los equipos de gobierno que han gobernado el ayuntamiento de Ubrique. Nosotros no es que ahora esté parece que ahora está de moda hablar sobre esto, sobre movilidad y tráfico, pero nosotros ya en el primer pleno en el pleno de octubre de 2019, en el segundo pleno para mi grupo municipal, traíamos algunas medidas sobre movilidad y tráfico en una moción que nosotros solicitábamos que se creara un equipo de trabajo en el que estuvieran representadas las empresas de los polígonos industriales, los trabajadores, los grupos municipales, evidentemente la policía, tráfico, y este grupo de trabajo pues no se ha creado. Yo creo que si se hubiera creado en octubre de 2019 para buscar soluciones, hubiéramos podido dar soluciones en este sentido. También me llama la atención que en el segundo punto de la moción del Grupo Municipal exponíamos que se realizaran encuestas para ver las soluciones que podrían tener en Ubrique en cuanto a la movilidad, tanto en los polígonos industriales como la predisposición de las personas a tomar algunas medidas en cuanto, por ejemplo, a uso de autobuses, etcétera. Me llama la atención que ahora haya un programa de diputación que haga estas encuestas y cuando nosotros lo proponíamos en nuestra moción, y esta moción pues no salió adelante. Bueno, pues en todo caso yo creo que vamos tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Aunque si hubiéramos adoptado esta medida en el año 2019, posiblemente hubiéramos podido avanzar un poco en este sentido. También, y ya dentro de nuestro programa, nosotros traíamos una serie de medidas. Traíamos lo que denominamos en nuestro programa una licencia especial de vado permanente, y he visto que se va a trabajar en este sentido, con una licencia especial de vado permanente, que es que el propietario del vado pueda aparcar en la puerta del propio vado si así lo solicita. Bueno, yo creo que nosotros lo proponíamos en mayo de 2019, parece que ahora se va a iniciar. Y bueno, nosotros traíamos una serie de propuestas, que algunas salen adelante, otras pues no, porque el equipo de gobierno pues tiene mayoría absoluta y tendrá su plan y su estrategia, y nosotros, bueno, espero que las mociones y propuestas del Grupo Municipal de Ciudadanos pues los sucesivos se tengan En cuenta que yo creo que al fin y al cabo lo que buscamos es el bien de los ubriqueños y ubriqueñas con nuestras medidas, y a ver si, bueno, en este sentido se trabaja para buscar bolsas de aparcamiento para en algunas zonas, ya sean en los polígonos industriales, que es donde se podrían buscar algunas bolsas de aparcamiento, reordenar el tráfico para buscar alguna zona para aparcar. Bueno, entendemos que el problema del tráfico del aparcamiento en Ubrique es complejo, pero no podemos dejarlo de lado, y sobre todo creo que hay que tener un plan específico, un plan estratégico que se elabore entre todos los ubriqueños, entre todos los trabajadores del sector de la piel, entre las empresas, y creo que entre todos pues podamos buscar soluciones específicas y mejorar la vida de los ubriqueños y ubriqueñas. Pues vamos a aprovechar que hace referencia a esta cuestión para comenzar ya con algunas de las preguntas que nos llegan por parte de nuestros oyentes. Insistimos, todavía están a tiempo, por supuesto. Los teléfonos de la radio 46204 o 2155, nuestro correo electrónico radioubrique@radioubrique.com o vía WhatsApp, que es lo más habitual, en el 607-48-87-75. Es lo que ha hecho, por ejemplo, un oyente que indica que quiere manifestar su malestar por la situación que con respecto al tráfico no, pues, se da en Ubrique. Se queja de que las motos ocupan plazas de aparcamientos de coche cuando en muchas ocasiones tienen habilitadas zonas específicas para motos y se encuentran por lo general vacías. Comenta que se debería tomar carta en el asunto en ese sentido. Y bueno, pues habla de una problemática que se acrecienta ahora con la falta de aparcamientos. Sí, bueno, me consta que en muchos casos es así, pero esto es complicado. Esto es más falta de civismo por parte de algunas personas que aparcan su moto, incluso ciclomotor, en la plaza que podría ocupar un coche, aunque tengan plaza de aparcamiento cercano, pero para regular esto creo que sería complejo. Habría que hacer una ordenanza municipal específica para que las motos no aparquen donde puedan aparcar los vehículos, los coches, pues creo que sería bastante complejo. Lo que debemos hacer es una llamada al civismo y a que las personas tengan empatía y que no hagan este tipo de acto que la verdad que visto así, yo comparto totalmente lo que dice la oyente, y creo que hacer esto, un llamamiento al civismo y a la empatía de las personas que hacen esto muchas veces para dejar su moto y después poder aparcar su vehículo. Y bueno, es complicado que desde la policía puedan hacer algo, solo recomendar a estas personas que no lo hagan, porque no hay una normativa que impida que las motos y ciclomotores aparquen en el sitio de donde pueda aparcar un coche. Nada, reiterar que haya civismo, y bueno, yo creo que es un tema que se puede debatir, pero que a nivel legal es complicado de buscarle una solución. Vamos a ir con una cuestión más. Recuerden, están llegando las preguntas, las iremos abordando en los próximos minutos. Esta cuestión que tiene que ver con una pregunta previa de semanas anteriores. Dice, buenas tardes, preguntarle a Jorge qué le pareció en la calle Consuelo Vega, que en el último programa apuntaba, ¿no?, que respondía que se acercaría a verla. Sí, bueno, estuve allí también con algunas compañeras de mi grupo municipal, y yo creo que es una zona que hay que tomar carta en el asunto y hay que actuar. Voy ya a proponerlo al equipo de gobierno, que dentro de estos presupuestos municipales que hay una partida específica para barrios, que se dé prioridad a esta calle, porque bueno, creo que hay actuaciones que son urgente, que tenemos aquí anotada, y una de ellas es la que nos indica el oyente. Vi la foto y estuve allí viendo la situación de aquella zona, y creo que debe ser una prioridad para el equipo de gobierno, y así se lo vamos a trasladar. Pues enseguida vamos con más preguntas, que ya digo, están llegando. Vamos con más asuntos. Por ejemplo, quería hacer referencia, Jorge, a ayudas por parte de la Junta de Andalucía, que han venido llegando, esas últimas ayudas Por ejemplo, dentro de lo que es el ámbito educativo, ¿no? Sí, dentro del ámbito educativo hay una serie de iniciativas que en las últimas semanas han ido llegando a los centros educativos de Ubrique. Una de las más recientes que prácticamente acaba de llegar es una subvención que llegó al Instituto de las Cumbres, una subvención por importe de 10.500 euros por parte de la Consejería de Educación y Deporte, Consejería de Ciudadanos en la Junta de Andalucía. En concreto era una ayuda para reparación, mantenimiento y conservación del aula taller. Esta subvención venía regulada por una resolución del 29 de octubre de 2021 de la Dirección General de Formación Profesional. Como digo, era una iniciativa en cuanto al ámbito de la formación profesional. Se convocaban estas ayudas, como digo, el 29 de octubre. Ya salió la resolución y fue admitida el 8 de noviembre, por tanto, un plazo bastante rápido. Se solventaron algunas cuestiones por parte de la dirección del Instituto de las Cumbres, que me consta que hacen un trabajo magnífico y que están pendientes de todas las ayudas que llegan de la Consejería de Educación. En este caso, pues son 10.500 euros que ya se están utilizando, estos recursos que han permitido remodelar la maquinaria del taller de electromecánica de vehículos. Y bueno, pues los alumnos de mecánica de vehículos de esta formación profesional pues ya pues están utilizando estas instalaciones. Estos 10.500 euros pues tenía una serie de objetivos, eran en concreto 7 objetivos que buscaban aumentar la participación en la formación profesional, mejorar la calidad de la formación profesional, fomentar proyectos de resolución de un problema, potenciar la inversión en uso de recursos, fomentar los principios rectores en coeducación, potenciar la competencia digital y, sobre todo, también pues buscar la colaboración del sector productivo, principalmente PYME, y facilitar la inserción laboral. Yo creo que esto es fundamental. La formación profesional para ciudadanos ha sido uno de los principios fundamentales. La formación profesional tiene una amplia inserción laboral. Se está apostando por la formación profesional, la formación profesional, digamos, tradicional, la formación profesional online y últimamente y sobre todo por la formación profesional dual. La formación profesional dual, que es una realidad en Ubrique desde que llegó Ciudadanos a la Junta de Andalucía, en el Instituto de los Remedios, que ya se está impartiendo desde el año 2019, si mal no recuerdo, en la formación profesional dual en asistencia a dirección. Y también algo que se viene trabajando desde educación en la formación profesional dual en marroquinería. Ya en el mes de junio estuvo el delegado hablando sobre esta formación profesional dual y la inversión que se iba a realizar por un importe cercano a los 200.000 euros, en concreto 194.876 euros, para un edificio nuevo en el que se va a realizar un aula polivalente de 60 metros cuadrados y un laboratorio de materiales de 90 metros cuadrados, como digo, con un presupuesto cercano a los 200.000 euros. La Agencia Andaluza Pública de Educación ya ha solicitado la licencia de obras al Ayuntamiento de Ubrique para estas dos aulas, para esta ampliación del Instituto de los Remedios, para instalar para que la formación profesional dual sea una realidad de cara al curso 2023-2024. Y bueno, ya estas obras, ya se ha pedido la licencia de obra y por tanto el inicio de las obras pues es inminente. El plazo de ejecución de las mismas es de 6 meses, por tanto yo entiendo que después del verano, antes de septiembre, pues ya estará totalmente ejecutada todas estas obras, todas estas instalaciones. Y además, yo ya he hablado también con el delegado y no se va a quedar aquí la inversión, porque a partir de ahí, pues entiendo que desde la delegación y a través del equipo directivo del Instituto de las Cumbres, pues se va a trabajar en buscar el equipamiento y la maquinaria específica que se van a necesitar para este grado medio, que será de 2 años de duración. La formación profesional dual, prácticamente desde el inicio, el alumno está tanto en las clases en el instituto como unas prácticas en empresa. La formación profesional dual, sobre todo, tenemos ejemplos de otros países como Alemania, que tiene una inserción laboral prácticamente del 100%, y creemos que hay que trabajar sobre ella y sobre todo en nuestro pueblo con la formación profesional dual en marroquinería, que la Junta de Andalucía del Partido Socialista eliminó, porque yo recuerdo que había una formación en marroquinería hace unos años, pero bueno, se dejó de lado, se metió en un cajón y eliminó esta formación tan necesaria para nuestro municipio, que demandan las empresas y que podemos ver ahora la demanda de petaqueros y petaqueras, sobre todo con cierta cualificación que tenemos en nuestro municipio, y que es importante que se siga trabajando, que se siga potenciando, y a través de esta formación profesional en marroquinería, pues creo que va a ser importante. Es un proyecto que va a suponer la formación reglada integral para el alumnado y que contribuirá a la figura de los artesanos, y creo que será Ubrique en un referente en cuanto a formación de petaqueros y petaqueras, como no podía ser menos, y yo estoy convencido que en el curso 2023-2024 pues la formación dual en marroquinería pues será una realidad en Ubrique. Obras previstas, comentabas, ¿no?, que has hablado últimamente con el delegado territorial y que apunta, bueno, confirmaba ese extremo, ¿no? Estas obras ya están previstas en este instituto, se van a ejecutar, y también me estuvo comentando que las ayudas de 20.000 euros que podían solicitar a partir de la... fue en noviembre, del 12 de noviembre, el plazo de solicitud, hasta el 23 de noviembre, para los institutos de Ubrique, los tres institutos. Los tres institutos los solicitaron, eran obras de hasta 20.000 euros, que podían ser en obras de acceso, cerramiento, fachada, cubierta, pintura, rotulación o ampliación de medidas sanitarias y de seguridad. En este sentido, los tres institutos han solicitado esta ayuda y los tres han recibido la ayuda. En concreto, el Instituto de las Cumbres ha recibido 19.929 euros, el Instituto de los Remedios 19.790, el Instituto Francisco Fató 19.602 euros. Son inversiones que hace la Consejería de Educación, la Consejería de Ciudadanos en la Junta de Andalucía, y creo que ponen de manifiesto la voluntad de estas ayudas. Estas ayudas esta vez no era tan específica. En el curso 2021 era obras COVID, si mal no recuerdo, y eran actuaciones de 25.000 euros que tenían a cabo en algunos institutos. Vimos estas actuaciones, por ejemplo, en el Instituto de las Cumbres, que se hicieron dos actuaciones de cerca de 25.000 euros cada una, y en este año pues se abría un poco más el abanico de posibilidades. No era tan específica en fondo COVID, y por tanto estamos hablando de una inversión cercana a los 60.000 euros que llega por esta iniciativa de la Delegación de Educación, y creo que es importante estas inversiones en el ámbito educativo. También de cara a futuro, pues hay alguna propuesta en el Instituto de los Remedios. Creo que está pendiente la colocación de un ascensor. Yo creo que esto va a ser una realidad. Es importante eliminar estas barreras arquitectónicas del Instituto de los Remedios. Yo creo que con esta actuación de eliminar esta barrera y poner un elevador o un ascensor en los Remedios, pues ya prácticamente las instalaciones del Instituto de los Remedios pues serán de 10. Yo pude estar la semana pasada en una reunión sobre la reforma laboral allí en el Instituto de los Remedios, y la verdad es que las instalaciones son magníficas. Ya estuve también en junio con el delegado de Educación, que pudo ver de primera mano todas las instalaciones, la magnífica biblioteca que tienen allí, los cursos que se desarrollan allí, la formación profesional, sobre todo también la formación profesional a distancia, en lo cual el Instituto de los Remedios es un referente a nivel incluso provincial y a nivel de Andalucía, y creo que es importante que se lleve a cabo esta iniciativa. También este instituto, en los Remedios, pues ha ampliado el número de horarios de los monitores, porque hay alumnos con necesidades específicas, y se ha ampliado en este sentido los monitores. También recordar que antes de la llegada de Ciudadanos a la Junta de Andalucía, pues había un solo comedor en los colegios públicos de Ubrique, y actualmente contamos con tres comedores en los colegios públicos de Ubrique. El último, si mal no recuerdo, fue el comedor de de Ramón Crosa, y bueno, son inversiones que hace la Junta de Andalucía, sobre todo en cuanto a prestación de servicios. También actualmente tenemos la ratio más baja por habitante por alumno de los últimos 20 años, y bueno, a pesar de la pandemia, que evidentemente complica algunas circunstancias, algunas inversiones, pues creo que desde la Delegación de Educación y de la Consejería de Educación, Consejería de Ciudadanos de la Junta de Andalucía, pues se está haciendo un buen trabajo, y así se está viendo en nuestro centro público de Ubrique, tanto en los institutos como en los colegios. Vamos a proseguir enseguida con otros contenidos, pero vamos intercalando preguntas que siguen llegando. Continuando con el ámbito de movilidad y tráfico, un oyente con moto, al hilo de lo que la primera pregunta apuntaba, señala que muchas veces, dice, llegas con la moto y están todos los aparcamientos para motos ocupados. ¿Qué hacemos entonces? ¿También pagamos?, decía. Bueno, yo creo que la otra oyente se refería a cuando los aparcamientos de moto están disponibles. Evidentemente, cualquier vehículo, como es una moto, puede aparcar donde considere oportuno, donde lo necesite, pero se trata de que si hay aparcamientos para moto cercanos, pues usen estos aparcamientos para moto. Evidentemente, una cosa no entra en discordancia con la otra. Al fin y al cabo, se trata de ser cívico y pensar en lo que debemos hacer. Evidentemente, este oyente, si el aparcamiento para motos están ocupados, pues puede aparcar donde pueda. Se trata, como digo, de eso, de que si hay aparcamiento de motos disponibles, los usen y no usen los aparcamientos para coches. Al final todo depende, ¿no? También mucho de eso, de la concienciación de todos, porque a veces se utiliza la moto para reservar plaza para después un coche. Otras veces nos da la impresión de que es así, y a lo mejor es que una moto se ha quedado en medio de dos coches, por ejemplo, parece que está mal situada, pero es que lo mismo los coches que tenía al lado se han ido y se ha quedado ahí en medio. Es decir, que hay muchos factores, ¿no? No siempre es la misma situación, y por tanto, bueno, tenemos que poner todo lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Para lo que es un problema propio de la localidad, además, ¿no? Sí, bueno, algunas veces pues complicó de valorar. Algunas veces ve una moto que no está bien aparcada, incluso algunos vehículos que parece que está ocupando dos plazas, pero bueno, habría que ver también el momento en que aparcó ese vehículo, claro, cómo estaban las circunstancias. Aquí solo llamar al civismo y hacer el uso mejor de los pocos aparcamientos que tenemos en nuestro pueblo. Yo espero y deseo que poco a poco se le vaya dando una solución, porque la situación actual, pues la verdad que es compleja y crea esta serie de conflictos. Más cuestiones. En la calle Los Pinitos, junto al número 1, en la cuesta que hay, que da hacia el Calvario, que es peatonal, llevamos más de 30 años sin que se intervenga. La calle está en ruinas, hay unas grietas enormes en el suelo y ya está afectando incluso las casas de los vecinos. ¿Hay intención de que se arregle? Lo solicita. Pues en concreto, pasé hace tiempo por aquello y la verdad es que parece que está abandonado. Y bueno, yo creo que prácticamente muchas zonas de nuestro casco antiguo están en un estado, por decirlo, lamentable. Yo creo que hay que hacer un plan de actuación específico en nuestro casco antiguo, y en esta zona de la calle de Los Pinitos, pues también es importante. Desde nuestro grupo municipal, pues lo que podamos hacer es ver esta zona como está y trasladar al equipo de gobierno que las actuaciones en barrio específicas, pues tengan lugar estas actuaciones. Yo creo que desde otras administraciones, pues habría que buscar los recursos para hacer un plan integral en el casco histórico, porque es importante que no se abandone, y la verdad es que algunas calles pues están en un estado bastante malo, y hay muchos vecinos que viven allí que tienen una situación bastante mala. Nosotros somos grupo municipal de la oposición, no podemos hacer una actuación ni decir que vamos a actuar, pero sí lo podemos intentar hacer nuestras propuestas al equipo de gobierno, y en la medida de lo posible pues trasladar a otras administraciones donde Ciudadanos tiene representación para que lleguen recursos a nuestro ayuntamiento. Y otra de las cuestiones que nos llegaba de un oyente que señala que quiere saber la opinión de Ciudadanos con respecto al muro de la calle Miguel Reguera, que da al convento. Según el oyente, debería darse celeridad a la obra a tenor de la falta de aparcamientos y la seguridad, la propia seguridad de los viandantes, y explica que da miedo cómo está el muro. Sí, bueno, ya hemos hablado con el equipo de gobierno varias veces sobre este muro, que está en un estado lamentable. Hay peligro de derrumbe en esa zona, no se puede aparcar porque evidentemente existe un peligro. Y aquí hay un conflicto de intereses entre los propietarios de aquella zona y lo que puede hacer el ayuntamiento allí. La verdad es que las actuaciones allí pues cuestan una serie de recursos y hay que llegar a un acuerdo con la propiedad de aquella zona. Yo creo que el equipo de gobierno debe insistir y debe buscar un acuerdo con los propietarios de aquella zona y buscar las actuaciones que tienen que se deben llevar a cabo, porque allí hay hay peligro de que toda esa zona, de aquella zona, se derrumbe. Hay que hacer una actuación lo antes posible, y bueno, solo transmitirle a este oyente que lo tenemos desde mi grupo municipal, lo tenemos en cuenta, y volveremos a trasladarlo al equipo de gobierno para que busque una solución lo antes posible a aquella zona, que la verdad es que a nosotros nos preocupa bastante. Continuamos con más contenidos, más ámbitos en los que querías profundizar, por ejemplo, Jorge, dentro del marco del empleo, ¿no? Ya apuntamos que la verdad es que el 2021 fue un año muy positivo en ese sentido, con un descenso continuado de más de 800 personas, ¿no?, en las listas del desempleo. Y el último mes, bueno, pues nos dejaba también, sigue en esa tendencia, bueno, la bajada no es muy grande, pero bueno, sigue sumando, ¿no?, en esa evolución hacia la baja del paro. Sí, nosotros, y bueno, a nivel yo personal siempre suelo valorar los datos de empleo. Desde marzo de 2021 la subida es constante, mes a mes, todos los meses ahí se está creando empleo. En el año 2021 se quedaron 864 empleos. Ahora en este mes pues hay que sumar 9 empleos más. Ya tenemos una tasa de desempleo por debajo del 26% en Ubrique. Si vemos la serie histórica de los últimos 15, incluso 20 años, hemos tenido en Ubrique hasta desempleo del 50%. En los años de la crisis llegamos a tener un 50% de desempleo. Éramos el municipio de toda España, con más de 10.000 habitantes, con más desempleo de toda España. No es unos datos, es unos datos a tener en cuenta. Y a nivel técnico, si ven las ayudas que llevaban por parte de la Junta de Andalucía al sector de la piel, que realmente es el sector dinamizador y que crea empleo en nuestro municipio, pues eran prácticamente inexistentes. Eran complicados solicitarlas. Había que presentar una serie de papeles, compulsar, valija, y bueno, sobre todo en este sentido, creo que la Junta de Andalucía, sobre todo a través de las delegaciones de empleo y transformación económica, pues se está llevando a cabo un trabajo, sobre todo de digitalización, para facilitar el acceso a las ayudas, a la creación de empleo, a las ayudas a las empresas, a la ayuda a los autónomos, con la tarifa plana de autónomo que se ha ampliado que de 2 años se ha ampliado hasta finales de, si no mal no recuerdo, hasta finales de este año. Yo espero que se mantenga muchos más años, porque es una medida de la Junta de Andalucía que se ha manifestado muy positiva para la creación de empleo. Y como digo, frente al 50% de desempleo de cuando gobernaba el Partido Socialista de Andalucía, a niveles por debajo del 26%, que para mí personalmente siguen siendo alto, pero si lo comparamos con otros municipios de la provincia de Cádiz, somos uno de los municipios con menos desempleo de toda la Sierra de Cádiz. De los pueblos de más de 10.000 habitantes, creo que somos el que menos desempleo tiene, junto con Rota. Pues bueno, yo creo que estos datos pues son muy muy muy positivos para nuestro municipio. Además, yo estoy convencido de que seguirán mejorando. En este mes de enero, que tradicionalmente es un mes bastante malo para el empleo, normalmente se destruye empleo. De hecho, la cifra a nivel general, así lo han indicado también en Cádiz, y era una excepción, ¿no?, en el marco nacional también, con respecto a lo que venía sucediendo, y sin embargo, es verdad que en Ubrique no, aunque haya sido pocos datos, porque son 9 personas las que han dejado de engrosar la lista del paro, pero bueno, se sigue al menos, ¿no?, en esa tendencia. Sí, normalmente en enero, porque el final de la campaña de Navidad, pues también supone destrucción de empleo, pero yo creo que desde las medidas que se están tomando de las consejerías de empleo, de transformación económica, y bueno, y sobre todo por las empresas que tenemos, y sobre todo los petaqueros y petaqueras que ya están teniendo trabajos cada vez con más estabilidad, y bueno, aunque parezca que en nivel término absoluto la creación de solo entre comillas 9 puestos de trabajo, pero al final es una senda de creación de empleo que ya lleva desde marzo prácticamente 11 meses de creación continua de empleo y la creación de muchos puestos de trabajo, 864 en el año 2021, más estos 9, pues bueno, son más de 870 o son 873 empleos nuevos en 11 meses, y yo creo que si seguimos en esa senda, yo estoy convencido de que así será, pues seguiremos reduciendo el desempleo en nuestro municipio, y hay medidas, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, del Ayuntamiento de Ubrique, ya ha recibido los 266.400 euros de la Consejería de Empleo para la contratación de 30 trabajadores, de 30 jóvenes ubriqueños entre 18 y 29 años. En el pleno de enero ya se nos informaba que se estaban iniciando las contrataciones, y creo que es una medida importante para nuestro municipio. También desde otras consejerías, de la Consejería de Transformación Económica, pues se está trabajando mucho con el sector de la piel. En el mes de noviembre estuvo Rogelio Velasco, el consejero de Transformación Económica en Ubrique. Pudo ver algunas inversiones en algunas empresas que se estaban llevando a cabo y que se habían realizado. Y también anunció que se iba a tener lugar en Ubrique la sede del Congreso de Piel Tech, un congreso sobre piel y tecnología en nuestro pueblo. La idea inicial era que fuera sobre el mes de febrero, pero finalmente, por la situación de los datos de la pandemia, pues han retrasado un poco, sobre todo por la incidencia que tiene actualmente el virus, aunque bueno, ahora vemos que está bajando de forma notable, pero lo más prudente, pues, era, para que tenga la mayor repercusión posible, se ha aplazado, y será el día 17 y 18 de marzo. Yo creo que es importante que estas iniciativas tengan lugar en Ubrique para atraer a diseñadores a la sierra, para apostar por la tecnología, por la innovación, y que estas medidas pues se llevan a cabo por la Consejería de Transformación Económica, otra consejería de Ciudadanos de la Junta de Andalucía, como la Consejería de Transformación Económica, la de Empleo, o las ayudas que acabo de informar anteriormente en el ámbito de la educación. Sin salirme también de esta Consejería de Transformación Económica, indicar que se ha abierto el plazo de la semana pasada, el 26 de enero. Son ayudas que la Consejería de Transformación Económica realiza para ayudas a la modernización y la competitividad del sector comercial y el sector artesanal, la artesanía, que es el motor de nuestro pueblo, y que se abren desde el 26 de enero, hasta el 1 de marzo. Todo el proceso se hace de forma telemática, con certificado digital. Yo reitero que es fundamental este certificado digital. No podemos, si vamos la vista atrás, 3-4 años atrás, cuando gobernaba el Partido Socialista, a pedir cualquier ayuda había que presentar una serie de documentos de forma física, valija, compulsar. Bueno, era complejo, pero ahora esta ayuda prácticamente en una tarde se realiza toda la documentación. Además, puede contar con la ayuda del CADE. Yo emplazo a todas las pequeñas empresas del sector comercial, los autónomos, los artesanos, que vayan al CADE de Ubrique, que lo van a asesorar de forma perfecta. Un CADE que además próximamente pues tendrá unas nuevas instalaciones con la ayuda de la Consejería de Transformación Económica, que actualmente se van a mover a la avenida Manuel de Falla, donde estaba la sede de Empiel, al lado de la oficina de empleo, unas instalaciones bastante más amplias de las que tiene actualmente, y lo que pone de manifiesto es que desde la Consejería de Ciudadanos, pues se apoya por el sector productivo, se apoya por los autónomos, se apoya a los emprendedores. Y esta serie de medidas que dotan a la provincia de Cádiz con más de 700.000 euros, en total para Andalucía son 5 millones de euros, y estos incentivos de la Consejería de Transformación Económica, pues va a abonar el 100% de estas ayudas. Hay dos modalidades de ayuda. La primera de ellas va en cuanto a recursos que tienen como finalidad financiar iniciativas encaminadas a las pequeñas empresas en cuanto a las nuevas tecnologías para mejorar su competitividad. Estamos hablando de fondos para el comercio electrónico, terminales de punto de venta. Y yo creo que es importante que el comercio opte por estas actuaciones. Aunque tengas un comercio físico, es importante también trabajar el e-commerce para diversificar y también apostar por el marketing digital, la publicidad, y que son ayudas que pueden llegar hasta 6.000 euros por establecimiento, con una inversión mínima de 1.500 euros. Si tienes más de establecimiento, puede llegar a esta ayuda hasta los 12.000 euros. Esto en el primer bloque. Después hay otro bloque de actuaciones que van encaminadas a la modernización del propio negocio, renovación tanto del mobiliario como del local. Me consta que ya, porque esta es una iniciativa que también se realizó el año pasado, y hay algunos comercios y establecimientos de Ubrique que ya pidieron la anterior en cuanto a renovación de mobiliario, y también la reforma del propio negocio puede llegar hasta 15.000 euros por cada establecimiento, y ambas dos líneas pues son compatibles entre sí. Cada establecimiento puede llegar a, cada empresa o cada negocio puede llegar hasta una ayuda de 26.000, en este caso de esta línea 26.000 euros. Entre las dos se puede llegar hasta los 38.000 euros. Bueno, siempre estamos hablando de la inversión de tope máximo, y bueno, yo creo que es importante que se recurran a esta ayuda del sector del comercio y la artesanía. Ya nos hablaba de las mismas la directora general de comercio, Lorena Garrido, que estuvo también en Ubrique, en MOVE, hablando de que iban a salir estas ayudas, porque ya el año 2021 las ayudas eran de sobre todo ayudas de 3.000 euros al comercio y la artesanía de Ubrique, y ella nos comentaba que a lo largo de este año 2021 la ayuda al comercio y la artesanía para todo el municipio de Ubrique tuvo un montante global de 350.000 euros, y yo creo que son ayudas importantes y necesarias para el comercio y para la artesanía de nuestro pueblo. Bueno, pues todo ello en el capítulo de ayudas. Vamos a seguir con más preguntas. Vamos a aprovechar estos últimos minutos con otra serie de cuestiones que han seguido planteando los oyentes y que, por ejemplo, giran en torno a lo siguiente. Un oyente pide que, pregunta si Ciudadanos puede hacer algo para que limpien Arroyo Seco a la altura de los 9 Caños. Dice que hay mucha maleza. Así que sería una solicitud en ese sentido. Pues sí, bueno, podemos trasladar esto al equipo de gobierno y así lo haremos. Me acercaré allí a la zona para ver cómo está, porque no tengo constancia de cómo está en concreto aquella zona. Voy a ir allí y una vez que vea cómo está la zona, pues trasladar lo que nos traslada el oyente, y evidentemente creo que hay que llevar a cabo estas acciones, ya sea a través de limpieza del ayuntamiento o a través de básica. Yo creo que es importante que se actúe en todas las zonas que lo necesita, y dentro de lo que esté en nuestra mano, pues así lo vamos a hacer, por supuesto. También veo por aquí otra pregunta al hilo de la problemática de los aparcamientos. Un oyente quería denunciar públicamente que la calle García Lorca dice que hay vados que no están haciendo el uso debido, ya que no entran ni salen vehículos y nos quitan plazas de aparcamiento al resto de personas. ¿Dónde está el civismo? Se preguntaba. Pues sí, también algunos vados pues no hay vehículo dentro. Ahí puede haber mercancía, puede haber otras cuestiones. Y la verdad es que, pues sí, pues a través del equipo de gobierno, Pues posiblemente los trabajadores a nivel municipal pues podrían, se podría revisar los vados que tienen y el uso que se le está dando a todos los vados, y creo que podríamos ver que, posible, como dice el oyente, algunos vados no están teniendo el uso que realmente por el cual se solicitó, y creo que podríamos ver y estudiarlo. Yo creo que es algo que se debería hacer por parte del equipo de gobierno. Nosotros se lo vamos a volver a solicitar, porque ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que habría que revisar el uso que se le está dando a los vados en muchas calles de Ubrique, en este caso la calle García Lorca. Y otra última cuestión por el momento. Dice un oyente, los árboles de los olivares que se quemaron no se podrían retirar, dan mala imagen así quemados, decía. Pues sí, yo creo que así se debería hacer. Aunque sea propiedad privada, se debería solicitar a los propietarios que hagan las actuaciones, incluso a nivel municipal, porque evidentemente el propietario no sé si tendría seguro o no para quitar estos árboles que están quemados, están en mal estado, y creo que lo recomendable sería cortar los mismos o ver a nivel de medioambiental cuáles serían las mejores actuaciones en aquella zona. La última pregunta, como decimos, que ha llegado por el momento, todavía restan unos instantes. Si quieren plantear alguna cuestión más, todavía tendrían tiempo. Pero ya por ir concluyendo, dentro de todos esos temas que hemos ido abordando, Jorge, que también en relación a Ciudadanos, querías también hacer un apunte en el ámbito cultural, ¿no? Y la colaboración, de hecho, como uno de los patrocinadores, ¿no?, de lo que ha sido el Festival Ubrique de Cine. Sí, ya cuando al principio iba a tener, no se nos informaba por parte de la organización que iba a tener lugar Ubrique de Cine, pues nosotros nos ofrecimos como patrocinador dentro de la medida de nuestras posibilidades, y bueno, creo que ha sido un evento importante para Ubrique. Yo espero y deseo que se repita en próximas ediciones, porque cada edición, estoy convencido de que cada vez tendrá más repercusión, y creo que desde el ámbito cultural Ubrique es un referente, y ahora tener esta gala de cine en Ubrique, este concurso de corto, es importante. Personalmente yo no pude estar porque problemas de COVID en esa misma semana, pero sí fueron compañeras mías de Ciudadanos, y también estuvo mi compañera de Ciudadanos en el Instituto Andaluz de la Mujer, Celia Mañueco, porque en este caso pues hay una serie de iniciativas del Instituto Andaluz de la Mujer que financian actuaciones en materia audiovisual en este sentido, y pudo estar Celia, la asesora del Instituto Andaluz de la Mujer en este sentido. Son actuaciones que nosotros del Grupo Municipal de Ciudadanos venimos realizando con los recursos limitados que tienen los grupos municipales. También en este mes de enero pues hicimos algunas iniciativas de ayuda a Cáritas, ayuda a la Hermandad, que también con unos recursos que después iban también a Cáritas, y la medida de lo posible pues intentamos hacer lo posible con los recursos que tenemos desde nuestro grupo municipal. También comentar unas últimas cuestiones. También las ayudas de la Junta de Andalucía a la solvencia de las empresas está actualmente en fase de justificación hasta el 31 de marzo. Todo el proceso se hace de forma digital. Algunas empresas de Ubrique han podido solicitar estas ayudas de 3.000 hasta 200.000 euros, que son ayudas de la que gestiona la Junta de Andalucía, y que creo que han contribuido de forma importante al empleo en nuestro municipio, como así lo reflejan los datos a nivel local en los últimos meses. También algunas iniciativas que se van a llevar a cabo a través de Extenda. Va a haber misiones a Portugal, a Milán, a Florencia, y también se van a llevar a cabo algunos marketplace que se están desarrollando y viendo cuál es más adecuado para las empresas de de Ubrique, y bueno, en definitiva una serie de medidas que se están llevando a cabo para potenciar el sector de la piel y el empleo en nuestro pueblo. Y ahora sí, ya para concluir, han llegado un par de preguntas que coinciden en la misma temática, y hace referencia sobre el llenado y vaciado de autocaravanas en Las Palmeras. Un oyente dice que es de vergüenza los comentarios que hay en redes sociales sobre Ubrique en ese sentido, y otro pues pregunta si se sabe algo del llenado y vaciado de la autocaravana en la plaza de Las Palmeras. Pues sobre este asunto concreto no tengo constancia, no he visto, no sigo mucho las redes sociales, pero tendremos que verlo con el equipo de gobierno para ver cuál es el problema en este sentido, y que el llenado y vaciado de la misma pues se haga en condiciones buenas, en condiciones higiénicas y sanitarias que se deban hacer, y si hay algún problema pues que se ponga solución, porque ya que tenemos esta zona de autocaravana, que se gestione de la mejor forma, con eficiencia, eficacia, que se presten los servicios de forma adecuada. Pues ahora sí eran las últimas cuestiones que llegaban. El agradecimiento, por supuesto, a todos los oyentes por su colaboración, como siempre, en este espacio Cosa de Todos, en el que hoy el protagonismo ha sido para el Grupo Municipal de Ciudadanos. Su edil y portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos nos ha acompañado hoy. Jorge Oliva, por supuesto, agradecerte que nos hayas acompañado durante todo este tiempo. Pues muchas gracias, y agradecer a los oyentes por sus preguntas y sus propuestas. Y nada, pues muy, muy buenas tardes.